está Fight for This Love de... ¿Esto es qué? ¿Leona Lewis? Sheryl Cole, pero parece todo. Parece Katy todos Perry. Todos igualito, ¿no? Parece Katy Perry, parece Leona Lewis, sí. Parece todas, todas en una. 8:14 mañanas de la X, listo. Ha blindado el Vaticano la Capilla Sixtina. Literalmente. Shh, me encanta. La blindar es la ciberdefensa de Dios. La ciberdefensa la de ciberdefensa Dios. De sus cookies. Exactamente. Hace el año pasado se dieron cuenta que el Vaticano estaba siendo bastante vulnerable. Más del 90% de los sitios web del Vaticano pues carecían de protocolo virtual, digital y demás. Entonces decidieron, no, esto nos va a pasar, y menos con un apagón y con tantas cosas. En el cónclave, en la preparación, decidieron blindar completamente y hacer un despliegue tecnológico sin precedentes en el Vaticano. Entre esos, pues obviamente en la Capilla Sixtina. Y empiezan así con estas medidas que me parecen... No, es que toca. Pero me parecen ya importantes. Tienen bloqueadores de frecuencia, es decir, que va a anular toda la posibilidad de conexión inalámbrica de otros dispositivos. Bien. Van a impedir que los celulares o cualquier aparato tecnológico con Bluetooth, Wi-Fi o red móvil pueda emitir alguna señal o recibir señales desde el recinto. Sí. Tienen también películas protectoras antidrones y antiláser espía. O sea, de verdad, esto está aplicado en todos los ventanales de la Capilla Sixtina. Muy bien. Estas láminas bloquean posibles intentos de captar imágenes o sonidos desde el exterior mediante drones, espías o dispositivos ópticos de largo alcance. También tienen bonificaciones ambientales y barridos contra micrófonos ocultos. Expertos en contramedidas electrónicos revisaron el lugar para descartar la presencia de dispositivos de escucha ocultos. Eso tiene que ser súper ultra secreto. Entonces ya se hacen esas inspecciones desde antes como durante la fase del cónclave. Que empieza el 7, ¿no? Es sí. El 7. También tiene un retiro obligatorio de dispositivos electrónicos antes de ingresar. A cada cardenal se le van a retirar los celulares, los laptops, los relojes inteligentes, iPads, cualquier otro dispositivo con capacidad de conexión. Sí. La única comunicación posible será la verbal y presencial. Nada, no habrá otra forma. Te volvemos a lo básico, así a es. Lo básico. Aislamiento físico de la red informática. El sistema informático usado para consultar servicios y para coordinar servicios internos estará completamente desconectado de internet. No hay. Además, los servidores fueron reubicados en zonas seguras como la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y para finalizar, la red de radio está encriptada. Ante cualquier operación de emergencia o evento de alto riesgo, la Gendarmería Vaticana habilitó canales de comunicación internos protegidos por un nuevo sistema de cifrado militar que es exclusivo solo para personal autorizado. O sea, se pusieron la 10. Para este cónclave, dijeron, no, nadie va a saber. Se organizaron, nada. ¿No? Se organizaron. Y con poco tiempo. Ahí está, vea. Pues yo creo que deben estar siempre muy preparados para ese tipo de cosas, ¿no? Creo sí. Que ya deben tener como claro el panorama. El MO. Sí, claro. ¿No? Pero además se prepararon para cualquier clase de ataque desde afuera, ¿no? Uh-huh. ¿Lo hicieron bien? Es fascinante eso. Yo me vi con clave otra vez y es muy chévere. Es muy chévere. Bueno, ahí están preparaditos. Bien. ¿Y entonces arranca cuándo? El 7. El 7, sí. O sea, ¿esto es que el martes? El miércoles. El miércoles de la otra semana ya arranca. O sea, el día del conclave arrancamos animales de radio. Porque ¿mira? Ustedes son santos. Son sagrados. Miércoles, somos santos, sí. De la radio. Mira los sagrados. Santos radiales. Mira. Batman. Santos radiales, Batman. Por favor, te lo suplico. Bueno, cuando regresemos sus respuestas. Eso. En arroba la X más música. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. My Dollar Pony Rides. Está Mac Miller en mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Bueno, se acabaron los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump. Ha habido muchas conversaciones, muchas discusiones alrededor del asunto, y vamos a ver cómo le va el resto del periodo, Dirty. Vamos a ver qué sucede con su con el resto de su presidencia. Los primeros 100 días es evidente que nadie dice que han sido buenos, ¿no? Igual él en su discurso cerrando miércoles dijo que así él era el éxito en todos los periodos presidenciales en la historia de la humanidad. Claro, claro. Y que espérense que no haya mostrado nada hasta ahora. Ah, bueno, you ain't seen tranquilo. Nothing yet. Sí, que no, espere la que viene. Por otra parte, Apple, dicen hoy las noticias. Sí. Está preocupado porque los aranceles del presidente Trump le podrían costar a la empresa en el próximo trimestre $900 millones. Ahí está. Esto lo dijo el CEO Tim Cook en una llamada con los inversionistas. ¿Qué fue? Esas conversaciones. El día martes. Él no había hablado, el CEO de Apple no había hablado de los aranceles desde enero. En ese momento él se pronunció, dijo que estaban monitoreando la situación y la situación va entonces con que Apple reportó su mejor trimestre de enero a marzo en más de 2 años. Las ventas crecieron 5%, sobrepasaron los $95 mil millones, los analistas dicen que esto se debe a un montón de compras prearancelarias antes de los aranceles. Pero Cook dice que ese no fue el caso. Evidentemente lo es. Sí, claro. Es obvio. Las utilidades de Apple en China cayeron $1 mil millones. Claro. Oh. Ok. Esto hace que las marcas competidoras locales como Huawei tengan un poquito de terreno ganado en ese mercado, que es el segundo mercado más importante para Apple. Y ya ayer se hizo oficial que van a moverse para en India. Fabricación para la India y para Vietnam. Ya, ahí estaba, se estaba rumorando, pues es que tienen que hacerlo. Pero eso es como empezar de cero prácticamente, porque eso es una vuelta. A menos que se lleven a la misma gente que conoce los procesos y que conoce cómo poder hacerlo. El tema es la fábrica. Claro. Sí. Yo lo veo por todo lado muy complicado. Pero le sigue saliendo más barato. Sí, obviamente, evidentemente. Sí. Por otro lado, se está especulando, según un informe que publicó ayer el Wall Street Journal, sí, que ya Tesla y sus inversionistas y la junta directiva, que está compuesta de 8 personas, están buscando el reemplazo de Elon Musk. No le funcionó en la política, porque acuérdate que él va a salir de ahí. Y ahí, mira, ahí está el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y se va a quedar sin nada, sin nada. No, pero igual sigue siendo millonario. No, y además él tiene también esa vaina satelital, los celulares, el internet, o sea, él tiene un montón de cosas también. Sí. Sí. Los accionistas entonces dicen que están buscando, pero Tesla luego publicó un comunicado desmintiendo al Wall Street Journal. Ah, ok. Desmintieron al Wall Street Journal diciendo, nosotros no estamos buscando a nadie. Elon Musk es muy chévere. Ese es el mejor, claro, número uno. Así. Nadie les cree. Nadie. Sí, es probable que ya le tengan reemplazo. Que pase. Si llega a pasar, ahí ya... Lo que pasa es que hay que... Como empresa, tú tienes que salir y decir, todo va muy bien. No puedes reconocer porque la crisis. Porque si tú te pones a decir, sí, está ¿cómo le parece complicado que estamos buscando? Sí. Se les vienen abajo las acciones. Las acciones. Entonces, hasta que no tengan el reemplazo, y además, reemplaza a Elon Musk. Exacto. Ah, no, eso sí, él es irreemplazable. Sí, sí, sí, reemplaza sí, no al tipo que dijo hace 25 años, oiga, ¿sabe qué? Los carros eléctricos son el futuro. Y todo el mundo dijo, ah, este sí es mucho tonto. Y 25 años después son el futuro, el presente. Literal. No, pues son el presente, ¿sí?, de la industria automotriz, porque es indiscutible que el tipo se adelantó a todo el mundo. Y yo también siento un poco que va a pasar lo mismo con la parte de internet de él. ¿Skynet es? Sí. Porque es algo totalmente distinto, diferente. Pero es que es carísimo. Es carísimo, pero te tienes la posibilidad de conectarte en cualquier lado del mundo. ¿Qué? Perdón. El internet de él, Skynet. Ah, Skynet. Ok. El satelital. Yo siento que vamos para allá. Allá vamos a terminar en internet satelital. Sí. Es muy curioso porque él, siento que todos estos ataques que están teniendo los carros de él es por él. Ah, sí, claro. Sí. ¿Cómo te conviertes en el peor enemigo de tu marca? Sí. Pues le pasó a Steve Jobs, ¿no? También. En su momento. Sí. Lo despidieron. Es que mira, ¿ves? Lo sacaron. Y mira lo que pasó con Altman. Pasó igual. ¿Te acuerdas? Claro, pero a mí lo que me genera curiosidad de esas expulsiones es que siempre terminan beneficiando al expulsado. Altman regresó más poderoso. Jobs volvió más poderoso. ¿Por qué volvieron? Porque los volvieron a llamar. Porque se cayeron las acciones. Pero es que por más de que ellos sean, el problema son la solución. Sí, es que una cosa muy brava. Sí. Es una cosa muy brava. Es fascinante todo eso. Bueno, por otra parte, salió el reporte de los empleos en los Estados Unidos. ¿Al fin qué? ¿Sí bajó? 177 mil trabajos nuevos en abril. Están dando más trabajo, claro, porque se le ha ido la gente. O la han la sacado. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.2%. ¿Se mantuvo? Se mantuvo. Yo creo que habías aumentado. Los Estados Unidos agregaron 177 mil trabajos en abril. Reportó el Departamento del Trabajo el día de hoy. Bueno, curioso. Los analistas esperaban 133 mil nuevos trabajos y hubo 40 mil trabajos más. Raro, la tasa de desempleo, ¿no? Que está basada en una encuesta separada de los números de trabajos se mantuvo en el 4.2%. En marzo hubo 185 mil. O sea, fue menos, pero le fue bien a Don Trump. Pues sí, qué increíble. En lo de los 177 mil trabajos. Es increíble eso. Se produjo trabajo. Bueno, no. Y si hay trabajo, pues hay plata. Hay progreso y hay plata. Exacto. Ahí sí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si la gente tiene trabajo, funciona. Mientras tanto, el presidente Trump va a proponer un recorte de 173 mil millones de dólares en programas del gobierno. Y esto implica recortes a la salud, a temas climáticos y a la educación. Entre otras cosas, afirmó hoy la Casa Blanca. Este es un informe de hace 4 minutos. La salud siempre, ¿no? Sí. Qué increíble eso. Sí, quién sabe cómo funciona. Qué dinámicas tan raras sí, esas, ¿no? Sí, cuando debería ser prioridad. Uno piensa desde lo humanista, ¿no? Exacto. Desde lo social, desde lo antropológico, que la salud es como lo primero. Y lo económico como que dice, no. Quite de ahí. Es rarísimo. Sí, bueno. Es rarísimo porque pensaría uno que es como lógica, que es como sentido común. Sí. Que si tienes una población saludable, que si inviertes en la salud, pues inviertes en el progreso y desde el lado económico, es como todo lo contrario. Sí. Es muy raro eso. Muy y la educación, extraño. La educación, porque si preparas a tu gente, también tu gente te da resultados. Es claro, una inversión. Claro. Porque trabaja para ti con su conocimiento. Bueno, ahí están algunas noticias con las que va terminando esta semana aquí en Mañanas de la X103.9. Die with a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars en Mañanas de la X103.9 FM. Japón le ha cambiado el nombre al aeropuerto de Oita en Kunisaki. ¿Es el de Hello Kitty? Sí. ¡Ay, lo vi! Yo pertenezco, mi alma pertenece a Japón. Remodelación del aeropuerto comenzó el 13 de abril. Va hasta el 15 de octubre, coincidirá con la Expo 2025 en Osaka. Porque no tenemos acá. Lo van a abrir con cortada de cinta y todo. ¿Pero eso va a ser temporal? como que yo la... creo, no sé, yo me imagino que puede ser temporal. Porque antes ese mismo aeropuerto creo que antes estaba todo con el Nintendo. Gato cósmico también. Ah, okay. Tenía toda la parte de Nintendo y todo. O sea las... que me imagino que la plata que debe estar pagando Hello Kitty por esta vaina, claro. Es posicionamiento, ¿no? Sí. Doraemon también estuvo. Divino. Aeropuerto Oita Hello Kitty se va a llamar de aquí hasta octubre. Ah, yo quiero mucho. Claro. Algún día. Uno no se aburriría nunca en Japón, por eso es que yo siempre estuve en contra del personaje de Lost in Translation de Scarlett Johansson. ¿Cómo te aburres en Japón? Increíble, sí. ¿Qué es esta capacidad de aburrimiento? No. Pero bueno, la amamos igual. Bueno, ¿qué más les digo? Hoy está cumpliendo años David Beckham. ¿Cuántos está cumpliendo? 50 añetes. Ay, no te creo. Vuelvo y digo, sí. Los 50 amigos, una cosa muy bella. Sí, porque este man se mantiene cada vez mejor, como el vino, ¿no? Los 50, qué rico. Sí. Los 50 de David Beckham. Bienvenido sea a este quinto piso y espero que comparta fotos de esta llegada importante a esta edad. Sí. Fin de semana agitado en materia de conciertos en Bogotá. Sí, Chayanne. Sí. Maluma. Maluma también. Chayanne es este sábado. Sí. Chayanne es este sábado en la Movistar, ¿cierto? No, en Met. ¿Dónde es? En Met. En el Met Plus. Bueno, y Maluma en el estadio. Va a estar fuerte este fin de semana, es verdad. Va a estar potente. Oye, yo sí tengo que decir una cosa. ¿Qué? Y es que ¿por qué Silvio Rodríguez no acá en Bogotá? Una fechita. Por la una, altura. Una ¿Sí? ¿Por la altura? Sí, claro, que por cuestiones de salud. Es por eso. Sí. Y este fin de semana también en Medellín está la Solar. Así. Ah, no jodas. Sí, Gary ya está allá. Ah, ¿verdad que Gary se largó para allá? Claro. Qué gran festival. ¿Y quién está allá? ¿De artistas o de personas? De Gary, los amigos. La novia. Otros amigos más. Sí. Espere, la verdad es que estaba bueno. Yo alcancé a ver que estaba... Yo vi que Junior Zamora, pues que pues, soy muy fan de Junior. Pero así como internacionales no vi nada más. No, va a estar el Binomio de Oro, Elvis Crespo. Ya con Elvis Crespo me tienen. Ahí está. ¿Ah, sí? Claro. No, suavemente. No. Claro, suavemente. Bésame. Sí. Va a estar Morat. No. Morat. Va a estar Jolly Randy. Camel Fat. Bueno, bien, por ellos. Ellos son chéveres. Sí. Casablanca. Capo. Va a estar Capo. Sus amigos. Lenny Tavares, Lost Frequency. Ah, bueno, son Are chéveres. Sí. Ovi on the Drums. Va a estar ¿cómo Junior. Está de pegado Ovi? Claro, qué pues, cosa cómo tan no. Impresionante. Creo que es el Bizarrap. Sí. De la actualidad. Va a estar Belecito, vea. Belecito. No, que se. Que estuvo además el fin de semana. No, el fin de semana no. Estos días, es que se me olvida que no estamos. Hoy no es lunes. Que estos días estuvo muy viral porque se presentó. Sí. Y hubo como una situación técnica. Sí. Que hizo que se escuchara muy mal lo que estaba cantando. Parecía. Oh. Así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Como una pelea así como de mudo, ¿será eso? No te puedo creer. Sí, bueno. Le dieron mucho palo en redes. Mucho palo. Es que no se puede dar papaya. Exactamente. Pero y menos si eres Belecito. Ahora mi pregunta es, ¿pero por qué así canta él normalmente, sino que le hacen un proceso? No, señora. Yo lo he visto. Tengo que decir, porque por más que a mí no me guste Belecito, en vivo, Belecito es muy bueno. Así es, mira. Muy bueno. Qué yo lo vi hace una semana y más allá del gusto, sí. Tengo que decir que es muy lo bueno. Que dice Camila es cierto. Pero el karma llega a diferentes formas, Alejandro. Llega a distintas formas, más. Ahí es cuando él tiene que decir, sí, me lo merezco. Bueno, más planes, más cosas. Filbo 2025 en sintonía y autores que no te puedes perder. El escritor portugués José Luis Peixoto llega a la Filbo 2025 con su poesía y narrativa. Hoy viernes 2 de mayo presenta Regreso a Casa a las 11:30 de la mañana y el domingo va a estar conversando con Héctor Abad muy bien. Sobre la vida rural a las 2:30 de la tarde. Qué y ese mismo día va a firmar libros a las 3:30 Así que te esperamos en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de Chayanne porque hay noticias ambientales y ecológicas alrededor de él. Am I Wrong? Ahí estaba Anderson .Paak en las mañanas de la X. Esto es de su álbum Malibu, que si no ha oído le recomiendo muy especialmente. Está cumpliendo 10 años, creo. Estas son las mañanas, 103.9. ¿Qué película no se volvería a ver? Es la pregunta del día de hoy en arroba la X más música. Cami, ¿qué han dicho? Dani dice Precious. Sé que es muy linda, pero no la vería nunca más. No, nunca la vi. Ay, es muy buena. Sí, sí, sí. Pero también comparto el sentimiento. Hasta es muy fuerte, ya okay. Uno la vio, ya. Listo. Mafe dice La vida es bella. Yo se la he repetido. Ay, pero esa también es muy dura. Lo que es sí. Esa, La vida es bella, El niño de pijama de rayas y todo la eso. La lista de Schindler. La lista de Schindler. Yo, por ejemplo, La lista de Schindler me la vi una vez y ya. Y creo que todas las demás me las veo una vez y ya. Sí, sí, sí. En necesidad también. Richie Up dice Bailarina en la oscuridad. De no, Bjork. Es un musical, pero es un musical bien diferente al resto. Sí, sí, es buena. Chévere. Es denso, pero es buena. Oscar dice, no volvería a ver Gladiador. Una vez ya es suficiente. ¿Será por aburrida? Pero no es tan aburrida. Sí, no buenas sé. Referencias, ¿no? Pero bueno. De pronto sí, no es como para repetírsela, no sé. Aunque esa siempre la repiten en todo lado, ¿no? Arthur dice Titanic, Harry Potter y todas las de los superhéroes. Yo tengo que decir que ya me he repetido Titanic. Sí, me la he repetido. Pero porque te la has encontrado, la has buscado. No, nunca la he buscado. Ay, me sí. La he encontrado, ¿te pero la encuentras? Cuando la veo, pues tengo que te cantar quedas. Y todo. Me imagino que sí. La tumba de las luciérnagas. Varias personas dicen, es muy buena, pero no la vean. Dicen. Una vez, no sé si ustedes la vieron. Yo no. Es anime. Y es sobre la historia en la guerra de un niño que se hace responsable de su hermanita, que es muy chiquitita, es muy, muy pequeña y ella se enferma. Uy, no, eso es cuando le denso. rompe el alma. Ani Quintero dice, tengo clarísimas tres que no creo que son malas, pero las sufrí cada instante, no las repetiría. The Revenant. Sí. The Whale. The Whale. Es de ver The Revenant. Sí. Y The Whale también. The Whale, ¿cuánto dura ese ataque de ese oso? ¿Como 20 minutos? Sí, son como 20 minutos. Pero sobrevive. pero son 20 pero, minutos de angustia. Y The Whale, la verdad es que sí es toda la película en un sufrimiento que es como no. Y La naranja mecánica, dice. La naranja mecánica, dice que también Alex. Es... sobrevalorada La naranja mecánica. No, dicen por acá. ¿Sobrevalorada? No. Sí. Es complicado. Dicen decir que La naranja mecánica de está Kubrick que está sobrevalorada. Exacto. Dijo. Así es como está. Repítelo, por favor. El 92. Dice La pasión de Cristo. Es que eso es muy difícil. Y es muy perturbador. A mí me da tanto miedo el diablo en esta pasión de Cristo. A mí me encanta. No, es pesadilla. Me encanta. Es pesadilla. Es una chica, ¿no? Yo estuve viendo este fin de semana Corazón Valiente. ¿Tú no sabías? Yo pensé que era un hombre. ¿Sí? ¿La de Mel Gibson? Sí. Qué buena es. Y no, ¿no? Déjame decirte. ¿Qué, señor? No puedo creer que hayamos caído. Sí, no me digas eso. Que este man era buen director. Pero La pasión de Cristo no es mala. Es horrible. Digamos que es perturbadora, es una pero pésima no es película. No. Sí, a mí no me pareció tampoco tan pésima. No, yo la disfruté. O sea, obviamente no la parte descarnada de su cara. Pero como película es muy buena. Sí. A mí me pareció buena. No, para nada, ni esa ni Apocalipto. Y cuando vi ahorita Braveheart, que la volví a ver como 30 años después, dije, sí, claro, nos metieron gato por liebre con no, este man. No seas así, no lo permito. Qué mal director que es Mel Gibson. ¿Sí? Arma Mortal. Arma Mortal no es dirigida por él. No, pero es actuada. Bueno, pero es que, y se perdona. Es que él es eso. Él debe haberse quedado haciendo papeles de policía. No, seas así. Porque él hace, mira, hay de estas películas que son para fin de semana, que uno se come así, cuando él puede leer la mente de las mujeres. Esa es divertida. Está. En estos momentos no se podría hacer mucho, pero está bien. Le estaba contando a Cami que el diablo es una modelo, es una mujer. Dios mío, pero fantástica, es aterrador. Fantástica. No, ese, de verdad, esa imagen del diablo me trastorna. Me trastorna. Diego dice Emilia Pérez, pero ¿para qué la viste? Empezando por ahí, no tenías por qué ¿para hacerlo. ¿Para qué la viste? Mentiras, vean, escuchen y lean lo que quieran. Blanqui dice lluvia de hamburguesas 2. También, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Esas opiniones. ¿Para qué no? Dice Alex, no me repetiría nunca, nunca ninguna de Marvel. No, bueno, no sé. Yo soy de las que... ¿Has repetido Marvel? Sí. Yo he visto una vez y siento que es suficiente. Pero están buenas. No, sí, pero... No, no se repite ninguna. Hay unas que son repetibles, no todas. Bueno. Sí. Ayer estaba cumpliendo años una, ¿no? ¿Avengers qué? Super Extended Mix. Sí, Super Extended Mix. Hubo terremoto en Chile. Ay, no. Otra vez. 7.5. No. Estoy leyendo. No. Hace 11 minutos esta información la tiene Pulso en Instagram. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile emitió alerta por peligro de tsunami tras un terremoto de 7.5 grados. Con peligro de tsunami. No. Aunque ellos están acostumbrados y ellos dicen que siempre se está moviendo.